Proyecto de Patrimonio Cultural, Natural y Lingüístico. Paraguay, el país de la desigualdad casi perfecta en distribución de tierras, según el índice de Gini. Las marcadas desigualdades afectan principalmente a las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, pueblos de distintas etnias que son afectadas por la inacción del Estado. El Chaco paraguayo es la región occidental del Paraguay. Políticamente está dividido en tres departamentos: Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Limitan sus diferentes fronteras con Bolivia, Argentina y Brasil, con una superficie de 246.925 kilómetros cuadrados. Ocupa el 60% del territorio nacional, pero al mismo tiempo concentra solo el 3% de la población total del país, con un promedio de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado, según el Censo Nacional del 2012. El Chaco paraguayo es parte del Gran Chaco americano, comprendido entre Paraguay, Argentina y Bolivia. Y después del Amazonas, es la reserva de bosque más grande de Sudamérica, según el Observatorio de Tierra Libre. En esta miniserie de podcast, vamos a abordar la realidad de los pueblos Nivaclé, Manjuy y Macá, quienes a través de la conformación de una coordinadora del Pilcomayo exigen la aprobación de la Ley del Patrimonio Natural, Cultural y Lingüístico. Escuchemos a Pedro. Él forma parte de la comunidad Fitzat, del pueblo Nivaclé. Relata parte de la historia de la coordinadora. En el año 2008, donde empezamos a trabajar con Tierra Libre, hizo un convenio con la comunidad Fischat Tierra Libre. Empezamos a trabajar después de 4-6 años. En el 2014 fueron las comunidades donde se organizó una reunión de distintas partes, y ahí comenzamos a hablar la coordinadora, que queríamos reactivar esa coordinadora que anteriormente había, pues ahora ya lo hicimos la coordinadora. O sea que en ese año del 2014 solo nos manejamos por comités, las tres ramas de la coordinadora actualmente que existe. Entonces, en el primer encuentro fue en el 2018 en Pedro Pepeña. Hicimos la asamblea ahí, donde se eligieron la primer comitiva de la coordinadora. Y luego, hace poco en Esteros, pensamos esto, crear la coordinadora. La coordinadora siempre pensamos organizarnos juntos en ese pueblo Nivaclé de la zona del Pilcomayo, porque queremos llegar a un objetivo principal, que es luchar coordinadamente por la autonomía y protagonismo de los pueblos indígenas, en particular de las comunidades que forman parte de las tres zonas del Pilcomayo, de la coordinadora. David Romero es otro de los protagonistas de este proceso, líder indígena Nivaclé. Recuerda que una de las razones fundamentales para crear la coordinadora del Pilcomayo tiene que ver con la necesidad de hacer frente al avance de la deforestación. Como ahí, cuando se habla de vegetación, ¿verdad? Ahí están todos los árboles, de diferentes árboles dentro del patrimonio, el territorio, ¿verdad? Ahí donde está el mercado del pueblo, digamos, en ese sentido. De ahí surgió de tener mucho aliento de trabajo, ¿verdad? En ese sentido, muchos trabajos de muchos años hemos empezado para que se funcione la, la, los comités, en el sentido también cuando se trata de lengua, como lingüístico, por decirlo así. Gracias a Dios, hoy tenemos una organización lingüística que funciona en el Chaco Central, donde también valoramos, digamos, para la enseñanza de como si hoy se, en los colegios, por decirlo así, funciona, se habla en una materia en guaraní, otro en inglés, que ¿por qué también en Ibacu? Entonces, por esa razón, está incluido el anteproyecto de patrimonio natural para el pueblo de Nivacley. La preocupación de los líderes está fundamentada. Tal es así que según el informe del Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra 2017-2020, publicado recientemente por el Instituto Forestal Nacional, INFONA, revela que casi el 90% de la deforestación ocurrida en el país se registra en el Chaco y está asociada al avance de la frontera agropecuaria. La situación es agobiante. Es urgente el compromiso del Estado paraguayo. La propuesta y las soluciones a la problemática están hechas. Campaña Recuperemos Nuestro Espacio de Vida, producido por Tierra Libre. Apoya Asociación de Tecnologías Apropiadas de Alemania.